del embajador Alberto Guani, que deja su cargo de la Secretaría de Asuntos Culturales de la Cancillería. Buenas tardes, embajador, y gracias por estas palabras para De Fogón y Fogón de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera decir que el ministro Almagro me ofreció a mí la Dirección General para Asuntos Culturales de la Cancillería directamente a partir del comienzo del periodo de gobierno, cosa que realicé con mucho gusto, sobre todo para responder a un desafío que él mismo marcó de tratar de darle un posicionamiento más intenso a la actividad cultural por el lado de Cancillería. Hemos intentado entonces desde el 1 de marzo del 2010 de llevar adelante una política que nos hiciera a nosotros estar más visualizados en todo lo que tiene que ver con lo cultural en el exterior. Siempre decimos que la cultura es nuestra principal carta de presentación y es nuestra mejor muestra hacia el exterior. Pero teníamos que dinamizarla también, tratando de asignar un poco más de recursos. Fue una de las primeras actividades que hicimos. Nosotros manejamos un fondo de apoyo a actividades culturales en el exterior, que no es muy grande, pero la idea era tratar de reforzarlo un poco más para poder abarcar más actividades. Sin duda que también nos tocó tener que proyectarnos hacia diversas conmemoraciones que se iban realizando en la región, como comenzó específicamente también el Bicentenario en Argentina. Después hemos tenido varios otros bicentenarios de países hermanos y entonces la idea también era cómo hacer que nosotros pudiéramos tener una influencia y una mejor presentación dentro de lo que son nuestras posibilidades. Durante mi gestión logramos hacer un acuerdo, por ejemplo, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto del Cine y Audiovisual, por el cual nosotros ya presentamos todos los años lo que se llama la muestra de cine, que tiene por finalidad en un trabajo conjunto. Esa es una cuestión público-privada que hace que se nos ofrezcan los títulos que se puedan exhibir todos los años a través de las distintas embajadas. Hemos comenzado a hacer trabajos también de que han sido novedosos en el sentido de que, por ejemplo, el Ballet Nacional nunca había salido al exterior el año pasado, y aunado también por el esfuerzo y el ímpetu y la dedicación que tiene Julio Boca al tema del Ballet Nacional. El año pasado se produjo la primera gira que se realizó a países europeos, en España y en Italia. Este año continúan también con una gira que van a hacer por Centroamérica, que van a hacer por ya hicieron por Paraguay, que van a hacer también por Brasil, y van a continuar para México. Probable que se proyecten también para otras partes del mundo más adelante. En el 2013 está prevista una gira por Asia. Entonces nos tuvimos que enfrentar a una serie de nuevos productos y también nuevas presentaciones. O sea, el conjunto de Cámara del Sodre por primera vez el año pasado hizo un concierto en la Antártida, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar hasta la Antártida? Hemos hecho una serie de exposiciones y semanas de las culturas en diversas partes, sin lugar a duda de que todo este trabajo también contó con el aporte del propio Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección de Cultura. Hemos comenzado a tener una proyección externa mucho más definida de la que teníamos. Y eso, por supuesto, que implica también un encare distinto de la gestión. Han sido, sobre todo por lo que fue el año pasado, también nuestras propias celebraciones del Bicentenario, actividades que han demandado mucho, pero que han dado resultados muy importantes, no solo por todas actividades que se realizaron en Uruguay, sino que las que hemos podido proyectar también en el exterior. Hemos hecho una presentación muy significativa, además de la que tuvimos el año anterior en la Argentina por el Bicentenario Argentino, pero hemos hecho en Paraguay el año pasado, y en el Paraguay porque evidentemente que nosotros tenemos como una especie de señal de gratitud especial por lo que fue la propia el cómo recibieron a Artigas en esas tierras. Nosotros sentíamos que teníamos que también tener una presencia mayor. Hemos acompañado, por supuesto, también que las visitas del presidente Mujica, como fue el año pasado también a Río Grande del Sur. Bueno, el presidente Mujica nos acompañó también a las celebraciones del Bicentenario en Paraguay, y hemos tratado de hacer un enfoque también destinado hacia los uruguayos en el exterior. Para eso hubo que dedicarse a ver también dónde podrían estar las necesidades y qué podríamos hacer nosotros para ofrecerles también, para que la cultura sea el vínculo que evidentemente no pueda afianzar en ese relacionamiento con el país que hemos intentado darle más cobertura. O sea, es un poco difícil resumir en dos palabras todo lo que se hizo, pero yo creo que se ha hecho mucho. El ministro Almagro justamente decía en los otros días que en algún momento se va a hacer un conteo de todos los logros, y que seguramente se va a sorprender todo lo que se ha alcanzado, con la finalidad justamente de poder responder a esa intención de que nuestra cultura sea el elemento vinculante y que nos sirva a nosotros también como carta de presentación en el mundo.